No es tiempo, si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada. Solo me importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo me importas tú, da igual si tengo todo o nada. Solo me importas tú. Oh,